Sé que andas diciendo que me hace falta tu querer. Sé que andas diciendo que me hace falta tu querer. Si lo estás pensando, te equivocaste otra vez. Si lo estás pensando, te equivocaste otra vez. Tanto aguaje, tanto apuro, me pilla pa' que si esto no es tuyo. Tanto aguaje, tanto apuro, me pilla pa' que si esto no es tuyo. Y ahora ya tú ves. Que me hace falta tu querer. Sé que andas diciendo que me hace falta tu querer. Si lo estás pensando, te equivocaste otra vez. Si lo estás pensando, te equivocaste otra vez. Tanto aguaje, tanto apuro, pero ya para que si esto no es tuyo. Tanto aguaje, tanto apuro, pero ya para que si esto no es tuyo. Y ahora ya tú ves. Andas diciendo que me hace falta tu querer. Sé que andas diciendo que me hace falta tu querer. Si lo estás pensando, te equivocaste otra vez. Si lo estás pensando, te equivocaste otra vez. Tanto aguaje, tanto apuro, pero ya para que si esto no es tuyo. Tanto aguaje, tanto apuro, pero ya para que si esto no es tuyo. Y ahora ya tú ves. Y ya pa' qué, si ella me pide.